Bueno, después de este día de calor, vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergera, que nos va a contar cuáles son las novedades del fin de semana, y le damos la bienvenida a esta semana que arranca en este lunes y este último mes del año. Ya podemos decir casi buenas tardes, Fabián, ¿no? Sí, casi que sí, Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, ¿cuáles son las novedades que sucedieron en el ámbito policial durante el fin de semana? Bueno, Carlos, en el día de la fecha, 3:30 horas, ingresa al servicio de emergencia un llamado anónimo donde dan cuenta de que un sujeto sexo masculino habría efectuado una violencia en una vidriera de un local del rubro tienda, Gaía, ubicado en Mitre y Roca, bueno, aparentemente con fines ilícitos. Ajá. De forma inmediata se constituye al lugar el móvil de cuadrícula, bueno, constata la veracidad del llamado, que, es decir, constata una violencia en una reja protectora y en una vidriera de dicho comercio y un desorden generalizado en el interior. Uh-huh. En base a ello, comienzan a realizar unas recorridas en derredor a dicho comercio, observan la presencia de un sujeto masculino, el cual al observar la presencia policial da fuga de a pie, se realiza una breve persecución por el personal policial y en Alén y Roca es reducido y aprehendido, identificado como Matías del Pardo, mayor de edad, con domicilio en este medio, el cual ya cuenta con antecedentes anteriores por delitos contra la propiedad. Esta persona queda aprehendida, imputado del delito de robo en flagrancia, en tentativa. Hay disposición de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. En la aprehensión a este sujeto se le procede a incautar dinero efectivo en cambio, monedas y bueno, billetes de baja denominación, y un aro, el cual a posterior fue reconocido por la damnificada, la propietaria del comercio aludido. Uh-huh. Por ello, bueno, esta persona está a disposición del fiscal, doctor Sarramone, aprehendido, bueno, todavía no ha sido trasladado para prestar la correspondiente declaración en sede judicial. Uh-huh. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí las novedades, sí, Carlos. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, por nada. Hasta luego. Buen día, Carlos. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera con las novedades desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Estamos ya en las 12:07 con 31 grados de temperatura y volvemos en un ratito con los títulos. Dale.